que el organismo tiene energía disponible para otras cosas. Por eso se llega mejor al final del día. Aquellas personas que tienen por costumbre ir al gimnasio después de trabajar al final del día se sienten mejor, uno se siente más contento. Es por esto, porque hay mejor energía disponible y demuestra que hay una optimización de los sistemas. Muchas gracias, Jairo. Muchísimas gracias a vosotros. Yo no sería nada sin vosotros, porque si yo estuviera aquí hablando sola, sería una desgracia para mí. Así que yo puedo hacer las cosas bien porque vosotros estáis ahí. Muchísimas gracias a vosotros. A ver. Para una insuficiencia renal crónica, normalmente el organismo está muy debilitado. Si no hay nada en contra, yo trabajaría con el Transfer Factor Plus. Si no hay ningún problema, quiero decir, de alergias ni afecciones autoinmunes, aunque también puedes empezar con un envase de Trifactor y luego pasar al Plus, porque por si acaso tiene algún problema de diálisis o algo así. También es bueno trabajar con las antocianidinas que hay en el Transfer Factor de Iovida. A ver, un momentín. La gastritis y el reflujo gastroesofágico. Bueno, lógicamente, Julio, de Perú, la gastritis y el reflujo gastroesofágico reflejan posiblemente un problema, pues problema, valga la palabra, una situación complicada, difícil a nivel mental emocional, suele ser eso, así que te invito a que valores tu situación al respecto y quizás puedas hacer los cambios apropiados. El alcohol, el tabaco, las comidas fuertes, picantes, pues producen mucha gastritis y el reflujo gastroesofágico normalmente se suele deber a que hay una hernia de hiato. La hernia es un apinzamiento en la musculatura y tiene mucho que ver con el estrés. Es más conveniente comer poquito varias veces para ayudar al estómago que está inflamado, por eso se tiene una gastritis en el interior. Porque la realidad es que si el estómago no está bien, no hay nada que hacer. El estómago es el que recibe los alimentos y recibe los productos y recibe la suplementación y recibe y digiere aquellas cosas de la vida que necesitamos digerir. Así que te invito a pensar en ese sentido si hay algo que no estés digiriendo bien, que no estés afrontando bien, que no te esté gustando mucho y está ocurriendo en tu vida. De todas maneras, te diría que puede ocurrir también que tuvieras una infección por Helicobacter pylori. Si es el caso, normalmente se hace un tratamiento de 10 a 15 días con Transfer Factor Plus, no menos de 12 cápsulas al día, y en mi experiencia los resultados son positivos, se negativiza la infección y se alivia la gastritis. La utilización de enzimas digestivas también es muy importante en tu caso. Y la utilización del Super Detox, que es un depurativo hepático que te ayudará además pues a estar más calmado, a afrontar la vida de otra manera. A ver, F y Sol de Argentina, de Rubén. Pues para la leucemia, pues es una afección degenerativa y tenemos que trabajar con el Transfer Factor Plus, no menos de 9 al día. Y bueno, te invito a leer información, seguramente que Rubén te la puede pasar. Información que hay mucha, muchos estudios hechos con factores de transferencia, concretamente en los casos de leucemia. La diabetes insulino resistente se puede curar. Mira, curar, no podemos decir nunca que curemos nada. Y no lo digo por cuestiones legales, sino porque el que algo se cure o no se cure no depende solamente de utilizar los mejores productos, las mejores técnicas que haya. Depende también de la disposición de la persona, de sus pensamientos, de cómo se sienta y lógicamente también depende de cómo está el organismo de dañado o no esté dañado, de la debilidad o de la fortaleza que tenga el organismo. Y luego pues también depende de lo que diga el jefe de arriba. Entonces lo de curar, pues no digáis esa palabra porque os podéis pillar los dedos y dar esperanzas que pueden ser peligrosas, quiero decir, y de todas maneras, pues una situación de resistencia, de insulinoresistencia, pues tiene un arreglo bastante difícil, esa es la realidad. Sin embargo, trabajando con el glucose, lo que sí se ve es que hay un alivio de ciertas manifestaciones, Pero llegar a curar, curar, la verdad es que creo que ese no será el caso. Pero no se puede decir nunca que algo no vaya a pasar, ¿eh? No hay nada imposible. Tengo un cuerpo hipersensitivo, que es lo mejor para tomar, para superar, pues Trifactor. Y si tienes Riovida, añade Riovida, pero empieza con Trifactor, eso va a ser lo mejor. Una mujer de 50 años, Guillermo, que se le hincha la pierna siempre, pues yo utilizaría el cardio digamos, de base. Y con 50 años también el Ricol. Si puedes de tercer producto el Riovida, mejor, pero por este orden, cardio, Riovida y Ricol. Mira de todas maneras si es un problema circulatorio, que con seguridad lo será, pero mira y valora también el problemas renales para ver cómo van las cosas en ese sentido. El cardio y el Riovida van a ayudar a que los vasos sanguíneos tengan mayor fortaleza, que el tono sea mejor y mejora el retorno venoso, ¿eh? Y aparte, pues caminar es importante. El Riovida además es un buen drenante linfático. Y si se hincha solo una pierna, podría ser, se me está ocurriendo ahora, Guillermo, piénsalo a ver, podría ser que sea algún caso de alguna intervención quirúrgica en la que se han roto vasos linfáticos. En ese caso, drenaje linfático manual, el Riovida y el Super Detox también le vendría bien. Augusto, no puedo dar mi email por aquí por la sala, pero te aseguro que por internet, si pones mi nombre, me encuentras. Para un aneurisma, Ricol, Ricol y cardio. Eso sería lo mejor. Uy, no me atrevo a leer tu nombre, perdóname, ¿eh? Por si no lo digo bien. Sería mejor el Ricol y el cardio, los dos juntos. Juan Francisco mesa con un espolón, supongo que un espolón calcáneo. Pues mira, aunque parezca raro, tienes que ayudar también a suplementar con calcio y magnesio. Porque estas son situaciones donde el calcio y el magnesio el calcio se depositan en un sitio y se van de otro. Te recomendaría que hicieras un cambio en la dieta, quitando pues el exceso de cereales, tomate, cítricos, sustancias ácidas en general, para que los huesos no se dañen. Y si tienes algún acupuntor cerca, la verdad es que ayuda bastante a trabajar con acupuntura, ¿eh? Pero utiliza enzimas digestivas. Y puedes utilizar las enzimas digestivas fuera de las comidas. Es un poco raro, pero utilízalas fuera de las comidas para que ese espolón vaya disminuyendo. Muchas gracias, Jenny. A ti, pues, ¿cuándo estará grabado? Pues eso depende de los que llevan la sala. Pero estoy segura de que en unos días en la página web de Dream Team la puedes tener a tu disposición. Un niño con un trasplante medular. Hay muchas más cosas que valorar, Isolina, ¿eh? En principio yo entraría con el Trifactor y también podría ser el Plus, pero hay muchas cosas que valorar ahí. Pero no vas a tener ningún problema. De todas maneras, sí que decirte que hay que valorar en qué situaciones trae el trasplante. Si ya está admitido del todo, si tiene medicación inmunosupresora, porque en ese caso. De hecho, es la única contraindicación que tienen los factores de transferencia. Alguien que acaba de recibir un trasplante. Por eso es preferible que valoren todo lo demás, como te estoy diciendo. Y si es del momento, pues Trifactor o Plus. Pero por favor, valórenlo. No lo den el producto sin tomar. Julio, Samamed, tu hija sufre psoriasis. El Plus no, el Trifactor solo. El que es Trifactor a secas de inicio. Con la crema de Renewol, que va a ser, tiene factores de transferencia y nos va a ayudar. No sé qué edad tiene tu hija, pero te invitaría a charlar con ella y ver si hay algún problema emocional que está haciendo que se sienta así. Aparte que tenga psoriasis, quiero decir, aparte de valorar el estado de sus articulaciones. A ver, Pablo Rojas, una persona con diabetes que está utilizando glucuerts y el cardio tiene un desbalance, su organismo le hace sentir mal. Hombre, pues yo lo que pediría es que una persona con diabetes que empieza a utilizar glucuerts o cualquier producto para ayudar en la diabetes o simplemente una buena dieta, es bastante normal que tenga desequilibrios. Y yo lo que revisaría es es el problema, es la dosis, las unidades de insulina que se está poniendo al día, ¿eh? Que lo que es lo normal es que lo que suele ocurrir es que se necesita menos insulina y si sigue poniéndose la misma, pues se va a revolver porque le baja mucho la glucosa. Trifactor con ricol. Jairo, diabetes aneurisma, trifactor con ricol. Yo la verdad es que ahí daría ricol, cardio y glucoas. Y muchas gracias por pensar. Jairo, de verdad, me parece genial. Ricol, cardio y glucoas, y te explico por qué. El ricol y el cardio van a actuar en todo el sistema circulatorio y una persona con diabetes y con un aneurisma y esos problemas en las arterias necesita precisamente esa atención directa en los vasos sanguíneos, ¿eh? Y el glucoas para ayudar en la diabetes porque es el nivel de azúcar el que está produciendo todos esos problemas. Janet Cozzarelli, que si el plus por la noche te... Pues sí, claro. Pero eso depende de cada persona, entonces simplemente lo que tienes que hacer es tomarlo antes de por la noche. Pues sí, porque muchas personas se activan mucho y también y entonces pues de repente no pueden dormir, pero no es un efecto negativo, simplemente cambias la hora y ya está. Para la celulitis. Bueno, pues hay diversas posibilidades dentro de los productos que nosotros tenemos. Básico, básico, básico, cuidar la alimentación. El equilibrio hormonal, si es una mujer, que normalmente los hombres no suelen tener, y la circulación, creo que con eso te lo he dicho. Belvin, cardio, ricol, y luego hay unos productos en la línea que son más específicos para impedir absorción de hidratos de carbono, de grasas, para limpieza intestinal, que te invito a mirar y elegir en cada caso lo que sea el mejor. También es interesante hacer un mes de utilización del super detox para limpiar el hígado. Una persona con escoliosis. Bueno, pues una persona con escoliosis necesita tratamiento de fisioterapia, del tipo que sea, masaje, y realizar una reestructuración postural. Eso es importante. Y si hay dolor, pues en ese caso yo lo que daría sería trabajar con el Río Vida y con el Ricol. Sería mejor. Bueno, una persona que tiene muchos dolores, como me pones ahí, Víctor, que tiene muchos dolores por la noche, es normal, porque los huesos efectivamente suelen doler más por la noche. Yo utilizaría Río Vida con cardio, ¿eh? Y mira a ver cuál es la razón real de ese problema. Si hay un problema inmunitario de base que suele haberlo, pues en ese caso sería interesante entrar con el trifactor y en la línea... Hay productos para los dolores de huesos musculares, musculoesqueletal o los dos productos de fibro AMJ, pues elegir cuál creéis que será más conveniente en ese caso concreto. Recordad que no existen enfermedades, sino enfermos. Importante. Bueno. Carola, el caso que tú dices es un caso bastante complicado porque tiene una situación... autoinmune con una situación de bajada de defensas. Yo lo que te recomendaría es que ahora mismo se entrara con el trifactor durante 1 o 2 meses y después, si acaso, pasar al plus, ¿eh? Se puede trabajar con trifactor y con ricol de inicio y si acaso luego pasan al plus. Si queréis, pues a través de vuestros patrocinadores me podéis contar cómo va la situación y lo vamos viendo. Pero de inicio hay que empezar así. Augusto, un cáncer de mama. Está chacerrado, pero te iba a decir que lo contestaras tú mismo, pero te lo voy a contestar. He dicho que cualquier caso de cáncer, plus. Y como es un cáncer de mama y tiene que ver con las hormonas femeninas, pues Belvi. Bueno, de nuestros productos, de lo que tenemos ahora... Para subir de peso, pues es importante hacer un desbloqueo de la energía del hígado con el super detox, trabajar la circulación y trabajar con enzimas digestivas. Y el producto que se llama Metabolite también es un buen producto para ayudar a conseguir más masa muscular. No conozco todos los productos que tenéis allí en Chile, Pero de lo que conozco, esto que te comento es lo más importante para que no tenga ningún problema. Y puede utilizar también los batidos de proteína que hay para el apoyo a pérdida de peso, pero en lugar de sustituir comidas, lo que hace es complementar comidas. Un asmático puede tomar Transfactor Plus si es asma crónica, sí. Si es asma alérgica, no. Tiene que ser el trifacto. Sí, no hay ningún problema, Gilberto. La pregunta que me dices, no hay ningún problema para tomar factores de transferencia en esta persona con el Barfine, la Varfarina del corazón. Una persona con diabetes que no tiene posibilidades económicas, ¿cuál otro producto lo puede ayudar? Pues yo te digo de lo que nosotros tenemos, el CARB y el glucuat como mínimo. Y si puedes añadir el CARB, mejor. Y bueno, pues quizás tú como distribuidora tienes posibilidades de ayudarla a que tenga posibilidades económicas para utilizar los productos. Muchísimas gracias a todos vosotros, muchas gracias a todos los que estáis en la sala. Os mando un beso muy fuerte desde España. Creo que me he pasado de tiempo. El que viene detrás me va a perdonar. Y de nuevo daros las gracias por estar ahí, por compartir y porque gracias a vosotros también aprendo mucho.